Para vos, Verónica, de parte de tus padres y tus hermanos, que te aman con todo el corazón. Hoy cumples 15 años, es el día más feliz de tu vida. Que Dios te bendiga, te deseamos todo lo mejor en la vida. Siempre serás nuestra hija amada, pero, siempre serás por tus padres mimada. Te queremos. Siempre estarás en nuestra mente, pero, vivirás en nuestro corazón eternamente. Deseamos todo lo mejor en la vida. Siempre serás nuestra hija amada, pero, siempre serás por tus padres mimada. Te amamos. Siempre estarás en nuestra mente, pero, vivirás en mí eternamente. Siempre serás nuestra hija amada, siempre serás por tus padres mimada. Te requeremos. Siempre estarás en nuestra mente, Verónica. Vivirás en nuestro corazón eterno.